Había prometido el mediodía de la entrevista de la jornada iba a ser atrincherados sanmartinianos, un fin de sanmartiniano. Íbamos a estar bien escoltados por dos bandas en una sola nota. Esto es lo que se dice el 2 en 1. El 2 en 1 para Zoabra más la inversa, y las dos bandas vinieron a representarse aquí en la trincherita. ¡Viva la patria! ¡Qué lindo! ¡Sí, señor! ¡Qué rápido que nos entendemos! Pará porque son tres, cuatro, cinco. ¿Cinco somos? ¿Cinco son ustedes? Cinco somos nosotros. Nosotros somos tres, somos ocho adentro del estudio de la radio. ¡Qué lindo! Adentro del estudio de la radio, ¿eh? ¿Alguien me está tocando? ¿Alguien me está tocando? Dejen de patear abajo. Bueno, vamos a empezar por mi derecha. A ver, a presentarse. Bueno, edad, colegio, todo bueno, eso. Bueno, mi nombre es Iván Katzman, tengo 18 años recién cumplidos. Y no, soy el nexo entre los dos grupos. Porque sí, estoy en los dos, en la inversa y en Zoabra. Soy vientista, toco flautas, saxos. ¿Qué más? Tocas los vientos, abrís las ventanas que entra el vientito. En las dos bandas, bien Iván, para Zoabra y para la inversa. Así es. Seguimos a tu costado derecho. Hola, ¿cómo les va a todos? Hola, ¿cómo estás? A todos. Mi sueño, yo quiero que sepas que mi sueño es ser locutora. Así que te veo a vos y me inspirás. Muchas características y talento hay allí. Ay, cuando sí quieras practicamos y te... Me encanta. Te metemos en el ISA. Bueno, escúchame, me llamo Agustina. ¿Y qué tengo que decir? Agustina, soy de la inversa. Soy cantante de la Soy inversa. La cantante y toco el ronroco, que es un charango. ¿El ronroco es un charango? Más grande. Ah, yo pensaba que era otra cosa. Nadie sabe lo que es el ronroco, nunca lo van a saber. ¿Qué pensabas que era? Eso es lo que... Otro instrumento. Por eso siempre digo esto. Yo pensaba siempre que era charango y ronroco. Es un charango. Son dos pero es, pensaba que era otro, instrumento. Sí, más grave. Onda, las ¿cómo se llama? Las chachas. Pensaba que era eso el ronroco, re mal. Buah, todos los días se aprende algo, Agustín. Después podemos subir, ¿viste? A una foto del ronroco. Mostrando la foto de los... Sí, claro. Ah, bueno, no, hoy no lo traje. Pero lo buscamos, lo googleamos. De haber miles de fotos de ronroco, te ponemos tu cara. Te lo puedo dibujar. Cantante de La Inversa, Agustina Gómez. A tu costado derecho sigue el señor... Marcos Tejada. Marcos Tejada. Soy el guitarrista de La Inversa. Guitarrista de La Inversa. Así bienvenido. Es. Gracias. Sigue la ronda por allí. Hola. Hola. Mi nombre es Tombiano y soy el cantante de Zoabra. ¿Y por qué lo pensaste tanto? Porque no sé, hay dos bandas y de repente me confundí. Dije, ¿qué es el cantante de yo cuál? Estoy más confundido. ¿Canto, canto de inversa o canto, cómo me llama? Agustina, Tomás. Y es Tom. Tom. Viano. Sí. Con B corta, Viano. Exactamente. Digo para los que te busquen. Tom Viano con Tom. B corta, exactamente. Tom de Tomás. Tom de Tomás. Ahí está. Exactamente. Masa, ahora él quedó a mi izquierda. Hola, yo soy tu izquierda y mi nombre es Nicolás Álvarez y soy el guitarrista de Suave. Un aplauso para los chicos, las dos bandas. Estoy contento porque ahora sí me funciona el micrófono, ¿eh? Ahora sí, ahora hace, sí. Hace rato que está tratando de meter, ¿no? Yo lo soplaba, lo mordía, me hice un pancho con el micrófono. Me daba cuenta que no te sonaba nunca el micrófono, ahora anduvo. Bueno, estamos con Suabra, con La Ilusión Detrás, el nuevo disco, y con La Inversa y el disco Pulso. El disco de Suabra lo acabo de ver, lo escuché durante la semana en las plataformas digitales, ahora lo tengo físicamente. Durante la entrevista vamos a estar escuchando un poquito de los dos y también en vivo. El disco Pulso de La Inversa ya lo tiene su tiempito, ya lo habíamos estrenado, lo venimos escuchando. ¿Cuánto tiempo tiene Pulso? Entonces, son contemporáneos, salieron los dos. No, salieron medio Salieron juntos con La Ilusión Detrás, creo que a fines Bueno, 2017. No hace tanto. Sí, no hace tanto tiempo. Debe estar cumpliéndose un año de los dos discos, salieron en septiembre, octubre. Son discos hermanos. Ese feliz este podría ser el festejo de mi cumpleaños. Hoy podríamos festejar el cumpleaños. Claro, tal cual. Feliz cumpleaños. Vamos a hablar la velita ahora. Feliz cumpleaños, chicos, feliz cumpleaños. Se les dio por juntarse porque ya venían de formarse como banda, o se les dio porque se daba la fecha. En realidad, ¿cómo se les dio? Para mañana, ¿no? Sí, mañana tocamos juntos en el Galpón B, en el barrio San Cristóbal. Un poco es parte de un ciclo que está organizando La Inversa, y como hay un par de los integrantes de Suabra que tocan en Suabra, era muy sencillo también hacer la invitación. Además nos conocemos todos, somos amigos. Y aparte es tu cumpleaños mañana. Mentira. Mañana es mi Iván, ¿es tu cumpleaños? No somos mañana. Amigos. Y es tu cumpleaños. Así que bueno, eso, desde La Inversa invitamos a Suabra a participar. Ellos de Suabra dimos algunas vueltas, pero finalmente aceptamos y vamos a compartir mañana. Qué bueno, mañana. Bueno, pues me van a contar cómo va a ser esa ficha técnica arriba del escenario. ¿Dónde es, aparte? Me lo contamos después. Dale, me lo cuentan después. Sí, porque estaba leyendo que La Inversa se formó acá en la EMPA, ¿no? Estudiaron, bueno, ¿cuántos grupos que salen de esa escuela? Sí. El que quiera me cuenta, ¿eh? Yo los sí, miro, pero... Estudiamos, hicimos toda la carrera. Bueno, algunos la terminaron y otros como yo no. Sí. Pero casi toda la carrera, que son como 8 años. ¿7 años? Sí, 8, sí. Por ahí, y un poco general, más. Tuvimos más. Yo mucho más. Sí. Sí. Los perseverantes de la EMPA, sí, ¿no? Sí, somos perseverantes. Medio vagos. Y ahí salió la banda, la primera formación, digamos. Sí. En realidad porque como que llegando al final de la carrera... Te especializás, nosotros nos especializamos en folclore. Claro. Entonces, en momentos tenías que hacer arreglos, por ejemplo, La Arenosa, sí, que ustedes escucharon, es un arreglo, era como un trabajo práctico. Claro. Entonces, nos empezamos a juntar y decidimos armar algo. Qué lindo. Así fue, los de La Inversa fue así. Sí. Claro, te emocionás, claro. ¿Cuánto hace de eso? Y hace 5 años. ¿5 años? ¿De la formación? No sé, en realidad. 6, por ahí 6. 6 años, qué bueno. Pero nosotros nos conocemos hace mucho más. Compartimos. Aparte, lo que es coincidir con el otro en que te guste, el género folclórico, y después la elección del repertorio, y empezar a buscar y a profundizar en autores, compositores. Sí. ¿Ustedes son todos de Buenos Aires? Sí. Sí. ¿Y la familia? Yo siempre pregunto esto porque me gustan las biográficas, ¿no? Sí, está bueno. Para conocernos más. Familia... lo que escuchaban cuando eran... ya que viene el Día del Niño, según el sistema capitalista, mañana es el Día del Niño. Del Niñe. Del Niñe. De la infancia. El Día de la Infancia, que es mejor. Zafás de hablar así. Por ahí pensar en qué escuchaban cuando eran pibes también, ¿no? Sí. Los que los fue llevando a una chacarera o a una zamba. Yo no sé si... A ver, acá me voy a arriesgar a hablar un poco... Venite al mic, Iván. Sí, me voy a arriesgar a hablar por todos un poquito. Creo que no hubo mucho folclore en nuestras infancias. Es ¿Sí? En sus casas no hubo mucho folclore, ¿era más tango? No, era más rock. Pensé que nosotros somos un poco hijos de los 90, incluso tardíos. Y hablando de lo del niño, son creo que pendex. somos chicos, somos 18, estamos en la 15. Flor de la edad. No, dígame las edades ahora, ya yo fue. Yo soy el más viejo de todos, tengo 35, mañana cumplo 36. Sí. ¿Vos, Agustina? Adivina. Nada, tengo 29. Te iba a decir 25. ¿Sabés que me están diciendo que tengo 24, 25? ¿Viste? Es lo que das. Y tenés 25. Sí, ¿no? Sí, piba, sí. Has hecho una piba. Está bien. Sí. Agustina. Esperemos que siga. Por lo menos 20 años más. Esperemos que se mantenga. Que te mantengas en 25, 20 años más. No. Esperemos que vaya bajando. ¿Vos, Marcos? Yo tengo 27. 27. ¿Tom? Yo tengo 30. 30. Nico. Adivinen. No debían venir, ¿no? Nada, 32. No. Son repibes. Son repibes, por eso. No. Salvo Iván, sí, somos todos bastante pibes. Sí, sí, yo ya. Yo ya tengo 36. Son pibes. Yo ya estoy pelado. ¿Sí? Y a veces pasa, chicos. Yo estoy tramitando la reparación histórica. Así que. La reparación. No, por favor. Bueno, creo que en nuestras niñeces. Sí. Me parece que sí algo que sí compartimos es el gusto por algunas cosas de rock, sobre todo que sí. A ver quién es, por ejemplo. Y el Flaco, creo que el Flaco es un gran referente para nosotros tres de la inversa, sí. Particularmente lo escuchamos mucho. Sí. Yo de chico era una de las cosas que el Flaco Spinetta. Sí, es por ahí más adolescente, pubertad adolescente. También. Sí, y después bueno, rock en general, por ejemplo, nosotros escuchábamos con Agus bastante grunge, música así de Pearl rock Jam. De Estados Unidos. Ah, por ejemplo, que a mí me gusta, ¿eh? Y Pearl Jam. Soundgarden. Claro. ¿No? Sí. Ese tipo de cosas. Guns N' Roses. Ah, bueno, fanático. Yo soy más. Yo por ahí coincido. Soy más ochentosa. Claro. Yo soy más grande que ustedes. Pero soy más ochentosa. Sí. Sí. Yo me acuerdo en mi niñez de Rata Blanca. Bueno, uh-huh. Soda Stereo. Claro. Pero de ahí pasaba Whitesnake, a Deep Purple. Claro. Me gusta el hard rock, chicos. Pero sí, también. Sí. Se te ve ruda con esa campera de cuero que tenés. lo que digo es que también es un privilegio y a mí me gusta hablarlo en este programa. Pasar de, qué sé yo, de Whitesnake o de Chicago a los hermanos Toledo. O sea, mi infancia, mi adolescencia fue así. Y así quedamos, ¿no? El bocho. Abierto. Yo siempre lo cuento acá, que en el caso de seguramente. Yo lo digo para que ustedes cuenten, lo que quieran, pero no es para hacer autorreferencia, pero. Así como estamos conversando, mate de por medio, lo que cuento, quiero que ustedes, si se acuerdan de algo, también lo cuenten. Yo me acuerdo que iba a bailar acá, Moonlight, un boliche de americanos. Hermoso. Que está en Wilde. ¿Lo conociste, Nico, vos? No, está al lado de la pizzería Los Tres Haces. Ah, no, eso es Avellaneda. No, Moonlight está acá en Wilde, claro. Yo estoy con la cabeza en que después de acá me voy a ir a comer una pizza a Los vinimos, Tres Haces. Pues. Vinimos por eso. Ah, está bien, si se reúnen haces, después. No, yo iba a bailar a ese boliche americanos el sábado a la noche y el domingo mi viejo me llevaban al patio Juan Tevez en Berazategui a bailar chacarera. Claro, increíble. Está bueno también, por eso les pregunto y me gusta saber qué escuchaban. Bueno, a nosotros también un poco nos pasa eso. Ajá. Porque qué sé yo, me acuerdo de cuando era guacho, tenía 12, 13 años. Sí. Ibas a bailar cumbia en una fiesta, en los primeros asaltos, y después en tu casa escuchabas Spinetta, Cerati. Eso, digo, ¿ves? Como que hay algo de un poco, una mixtura de músicas muy grande también que nos hace... que nos forma hoy para también Exacto. hacer la música que hacemos, ¿no? Ahí vamos también, claro. ¿No? Tiene que ver con el territorio donde uno vive, ¿no? Con lo urbano, me parece. Sí, y también se dio algo muy loco, me parece, en nuestra generación, que es que por más de que... Bueno, estuvo todo el tema de la globalización y la posibilidad de llegar a músicas, a lo mejor, de conocer muchas músicas distintas. Tener eso, acceso, tener acceso a mucha música distinta es genial. Pero por otro lado también en nuestra generación cuando nosotros empezamos a tocar y eso hubo como un boom de la música argentina, latinoamericana, hubo como una especie de muchos grupos sí. muy buenos que todavía siguen, o no, bueno, Acaseca, Puente Celeste, Juan Quintero, toda esa sí. cosa así como de o bueno, Carnota, que es, también se claro. empezó a ser más conocido. O el Chango Farías, ¿no? También. Farías. Esta cosa más viene... innovadora claro. o transgresora. Y que se difundió mucho, sobre todo en la década del 2000, digamos. Claro, sí. Entre el 2000 y el 2010, digamos, fue un auge, digamos. Y todos los que veníamos escuchando rock fuimos de golpe al... Hay una folclore. Cotorra muy linda, perdón, ¿eh? Ay, qué linda cotorra. Se paró en el árbol y... La gente no la puede ver, pero es hermosa. Lo que sí tenemos un problema de atención. ¿Cómo sonó en la radio? Qué linda cotorra. Somos tan sensibles. Escuchar tanta música nos dejó un problema de atención. No podemos saber. Pobre Nico, que estaba profundo justo en un momento. Yo estoy que... muy profundo. No, ahora voy a hablar de la cotorra, si quieren. No, pero bueno, esto que decía Iván, que todos fuimos ahí a explorar otras músicas, por ahí estaba mucho más a mano, pero bueno, que toda la globalización nos ponían otro tipo de música enfrente. Claro, bueno, y la cumbia villera también, digo. También. Hubo también. Todos los flancos, ¿no? Sí. Como que hubo un montón de boom de músicas que... Eso, desde la cumbia hasta el folclore. Que terminaron identificando y haciendo referente de algunos sectores también sociales y hablando de problemáticas sociales también, ¿no? Evidenciando, por ejemplo, la cumbia villera vino también a tiempo para hablar de la yuta y el pibe en la calle y cómo convivían esas dos posturas o esas dos figuras o esos dos actores sociales. Sí, yo creo que la cumbia, por lo menos, digamos, es un factor más pegado a la crisis del 2001, que a diferencia del auge este de la música argentina, es posterior, digamos. Así que, pero bueno, todo nos atravesó, así que somos hijos de la mistura, sí, más yo loca. Creo que algo tiene que ver también. Lo del boom ese del folclore nuevo, digamos, de la música argentina. Creo que tiene que ver también con una especie de contraposición cultural a lo que venía pasando en la década del 90. Sí. Como una especie de hambre de la gente por volver a identificarse. Salir un poquito de Miami y volver a... Exacto, volver a identificarse, claro, con las raíces, pero desde un nuevo lugar más moderno, más fusionado. Lo noventoso, sí, claro, en un punto. Está bueno también esto, porque uno recuerda el 2000 y el 2001 con la época crisis, ¿no? Crisis política y económica. Y en realidad lo que están diciendo me está llevando a pensar... En términos culturales también, cómo varió y hubo necesidad de pasar de los momentos tan de entretenimiento, de tinelismo, de los 90, la necesidad de recuperar compositores y música hacia el 2000. Esa también, se quiere la parte positiva, ¿no? Qué bueno. Sí. Es que sí, todas las crisis traen, digamos, movimientos culturales muy fuertes. Eso es lo bueno. Ay, qué lindo pasa, poder rescatar pasa en eso. Lados, claro. Digamos. Sí. En el Mayo francés, en... Acá en Avenida de Mayo, en, no sé, bueno, en el conurbano con la cumbia villera. Sí. No, está histórico. Parece. Y en un día. Y otra persona, en un fin de San Martiniano teníamos que hacer historicidad también, ¿no? Esto es lo que somos. Nos gusta pensar en esta trinchera radial que somos el contexto. Somos de dónde venimos, somos lo que leemos. Sí, porque estamos en un momento para mí de que se está cuestionando todo lo que etiqueta. Entonces, hablar de música argentina. Como decir, es un concepto interesante, porque es lo que nos integra en ahora, en lo contemporáneo. Sí, señorita. Entonces, sí. Eso que vos decías, bueno, ¿cómo es tu historia? ¿Dónde vivís? Y de eso, o sea, vamos te trasciende la música, es parte de tu historia. Eso es interesante. Y somos eso, ¿no? Somos eso. Eso y esa. Y ese. Ese. Somos ese. A ver. Y X. Espere, me voy a ordenar mentalmente para ver con quién empezamos. O Soabra... O la inversa. Tiremos moneda. Claro, lo que quieran hacer ustedes. Una pulseadita china vamos a hacer. Algo que pueda ser visible a los oídos. Una guerra de canciones. Ustedes dicen quién arranca. ¿Quién arranca? Porque yo veo que traje. ¿Qué instrumentos hay, chicos, acá en el estudio? ¿Toda la radio? Para mí tiene que decidir Iván, que es el que está en el medio de los, y terrible. Es como a ver a quién quiere más. Grande, es la voz de la sabiduría. ¿Viste cuando decís a ver a quién querés más? Te voy a decidir con un juego. Voy a agarrar los dos discos. Ay, muy los bien. Voy a mezclar atrás y el primero muy que saco. Derecha izquierda. Muy buena idea, Iván. El tacto arranca la inversa. ¡Arranca la inversa! Pragmatismo y sabiduría de la mano de Iván Katzman. Bueno, ¿y arrancamos con qué? Y la inversa hoy está representado por Iván, que sos parte de las dos bandas, por Agustina y por Marcos. Justo los tres se sentaron al pelete juntos y necesitamos un mic, se lo acercamos a Marcos. Bueno, cuando quieran, lo que quieran. Vamos a tocar. Eso es lo que sí, vamos a hacer. Yo quiero que hagan algo en vivo. Tienen que armar los instrumentos. Claro. ¿Eh? Bueno, ¿Tienen que armar los instrumentos? ¿Qué están haciendo que no armaron los instrumentos? Sí, porque ellos. Pero charlamos nosotras. Charlamos nosotras, Agustina. ¿Dónde? ¿Qué signo es? Dale. Soy de Acuario. No, las mujeres hablamos de otras cosas. No solo de eso. No solo, claro. Viste, ya que te tengo enfrente, Agustina, podemos pensar en esto de las publicidades destinadas a la mujer. ¿Viste que a las 9 de la noche, cuando está 100 días para enamorarse? Sí. Por ejemplo, a esa hora, ¿qué te venden? El detergente, el Cif. La toallita para nocturna. Los claro. También compramos detergente, che. Claro. Sí, pero no, pero la cantidad de guita que gastamos todas las mujeres en toallitas y tampones. Yo también uso toallitas, chicos. ¿Vos usás? Sí. para limpiar la mesada. Me gustaría que alguna vez se pongan una toallita para ver cómo es. ¿Cómo se siente? Ah, estaría buenísimo eso. Ya que queremos. Para nosotros. Queremos que tienen. Para promocionar la fecha, yo, desafío toallita. Yo banco al que se ponga un tampón. ¿Un tampón? No, no. Yo prefiero que no me banque. Qué linda, chica. No, ¿cómo le vamos a hacer eso? Bueno, pero, no, pero es interesante. Hasta que se van armando podemos hablar de algunas cuestiones sociales. Quiero conocerte, Agustina, así como quiero conocer a los compañeros. Yo también te quiero conocer, Karina. Y a ver qué sucede en tus intereses personales. Ahora el tema del aborto legal, el pañuelito verde, lo que quieras, tu concepto, o en términos políticos lo que opinás. ¿Cómo te sentís hoy con tus...? Bueno, me estás tirando dos bombas. Voy a solo hablar de una. No, me parece... bueno, toda la línea feminista me parece súper interesante y concuerdo. Siento que estamos todas revisando los conceptos, que es un momento realmente de revisar. Entonces es como cuando tenés que preparar una torta y pones todo arriba de la mesa, todo, y hay un quilombo. Claro. Entonces hay muchas líneas, porque la mujer no integra solamente una identidad, somos muchas. Como vos, en tu integridad sos muchas personalidades, y lo mismo yo. Entonces me parece interesante, me gusta. Quizás cada uno en su círculo está revisando su machismo también, su feminismo, y tratando de que no sea lo mismo. O sea, son opuestos complementarios, digamos. Uh-huh. Se integran y tiene que ver con lo mismo. Me gusta a mí, yo tengo que decir la verdad, me gusta lo que está pasando. Me parece súper interesante. Uh-huh. El tema del feminismo en el marco de la igualdad y respecto del aborto legal, ¿tenés un concepto formado sobre eso? Sí, sí, por supuesto. Estoy muy a favor del aborto legal, de la legalidad del aborto. De la legalidad del aborto, después de lo que es el concepto de aborto y lo que eso es para una mujer, me parece que es el territorio de la intimidad de esa persona. Exactamente. Ahí ya no puedo emitir opinión. Uh-huh. Podría, si decido hacerlo en algún momento, dentro de mi intimidad, y no lo publicaría, y creo que no. Claro. No lo haría público. Ajá. Pero siento que es parte de, no de lo privado, sino de lo íntimo. Claro, y además pensar en este tema que fue tan bastardeado, que finalmente después de una media sanción el Senado dijo que no, a esta posibilidad de convertir la problemática en salud pública, porque es un totalmente. Tema de salud pública, que después que es necesario dejar las creencias de lado, ¿no? Venías completamente de acuerdo. Completamente. Pero igual es importante porque se visualiza las carencias. O sea, es lo que escuchamos fue terrible. Bueno, lo de los fue senadores. Un atraso. El fin de semana pasado fue que dedicamos esta hora a algunos discursos vergonzantes de senadores respecto a este tema, ¿no? Y también pensaba qué poco preparados que estamos todavía como sociedad para enfrentar con compromiso, con responsabilidad estos temas. Y poder hablarlos desde un lugar de respeto hacia el otro, pero sin decir boludeces, ya está. Sí, de las boludeces estamos cansados. ¿Qué quieren, que apague el aire? ¿Está molestando mucho? Lo que estamos pasa es que están... ¡Perdón! ¡Te Karina, está matando! Lo que pasa es que está en calor. Y yo lo que quería era... ¡Con razón me estoy cocinando, chicos! Te estabas cocinando, yo pensé que porque estábamos hablando un tema... 34 grados. ¿Siempre hay elefantitos verdes por acá? Había como una cosa medio... Ovo. Ahora ya están, 36 ya lo cambié. Grados, 42 la térmica. Pues somos 8 acá en el estudio. Me encanta esta charla que tuvimos, Karina. Sí, me encanta también. Ya vamos a ser amigas. Sí. Seamos amigas. Me encanta, chicos. Así que, bueno, ¿están preparados? Miren, vamos. Que estuvimos estirando para que ustedes puedan... ¿Qué vamos a...? Enséñenme, Iván. Tenemos una flauta traversa. Flauta traversa, yo ahora saco fotos. Dale. Flauta traversa que me encanta. Guitarra. ¿Tocás el saxo, Iván? Toco saxo, sí, también. No lo traje. No lo traje. Es mucha cosa, no me encanta el saxo, por eso te preguntaba. Me hubieras dicho antes, lo traía. Pucha. Ahora me siento recuperado. Tanto mensaje de WhatsApp y no te dije que... Tremendo. Y, Marcos, sos el que menos habla, Marcos, me parece. Sí, pero hoy, por un tema de micrófonos. Claro, oye. Hoy, la otra vez, ¿te acordás que vine yo y estuvimos hablando? Yo te iba a decir... Sí. Te conozco de algún lado. Yo te iba a decir, te conozco de algún lado, ¿viste? Sí. Cuando decís, para que va a sacar, ya va a llegar. Calor. No. ¿Sigue dando calor, chicos? No. ¿Con qué banda viniste, Marcos? ¿Con qué banda? Con Inversa. Ah, ustedes vinieron... Pero... No, bueno, pensé, que era, no. Pensé que eras músico con otra banda. La otra vez sí vine con Inversa. Sí, pero no pudimos venir varios y bueno, estuvimos pasando. Ah, fue así. No, yo pensaba que también habías venido con otros. A veces pasa que hay músicos sí, que, sí, bueno, claro, hacen trabajos paralelos, ¿no? Bueno, vamos entonces, ¿están preparados? Estamos preparados. Sí. La Inversa, vamos a empezar con ellos entonces, el disco Pulso, las canciones latinoamericanas en este fin de semana largo sanmartiniano, en la trincherita Raíces de mi Tierra. ¿Qué hacemos? ¿Cantamos? Bien. Dale. Eras joven, fuerte y tierno, noble corazón, sin reservas para darte en el amor. Lo mismo que yo, yo era amigo del camino, con luna o con sol, peregrino de mil sueños y en amor. Lo mismo que vos, juntos nos vieron pasar cerros, valles, piedra, luna y sol, siempre juntos por la huella íbamos tú y yo. Valor, si el cansancio me empezaba a doblegar, viejo siento ya sin ganas de seguir. Lo mismo que vos, me alcanza una huella larga, solo y sin amor. Hoy ansío estarme quieto y descansar. Lo mismo que vos, ya no nos verán pasar cerros, valles, piedra, luna y sol. Somos dos viejos pensadores. Andaremos lo que falta entre nosotros dos. Queda muy poco camino por andar, viejo corazón. ¡Bravo! Lo mejor es. Exclusivo. Genial, eso. Eso que sonó está en el disco Pulso. Está en el disco, sí. Genial, ¿eh? Estupendo. Empezamos a conocer y yo me imagino a los que estudian música y salen de la EMPA, una escuela preciosa de Avellaneda, aparte, estamos jugando de local. Pienso que esto de estudiar también debe implicar escuchar un tema y tener las ganas tremendas de ponerle su propia versión. Digo, la impronta. No debe ser fácil arreglar. No debe ser fácil cambiar, hacer arreglos, cosa distinta. Pero ¿les pasa esto? A mí se me ocurre que el que pasa por un estudio, por un conservatorio, algo de esto, tiene como pone el énfasis en yo quiero modificar algo de esto. ¿Les ha pasado? Creo que no es algo tan general, pero sí es un poco la línea que sigue la carrera de folclore en la EMPA. Creo que es un poco la motivación del grupo. Sin dudas tiene que ver con... O por lo menos en este trabajo, en este primer trabajo de Pulso, de nuestro primer disco, la motivación principal creo que fue esto, reversionar. Poner nuestra impronta. Algo muy característico del disco, ¿no? También. Exacto, son todos clásicos, salvo hay un solo tema propio que es de Marcos, todos los demás son clásicos del folclore. Claro. Y un tema del Flaco, de Spinetta. Se dieron todos los gustos, ¿eh? Y sí. Bueno, todos tienen ahí como una cosa de fusión. Y que además es bastante jugada, digamos. ¿Y cómo se pusieron de acuerdo con los temas que graba? Perdón, una cosa. Este es el primer disco, pero hay otro, ¿no? No. Ah, es Pulso. No, sí. No, bueno, pero claro, hace poquito que lo... Sí, lo sí, el año pasado. Por eso. Me perdí porque iba a hacerles otra pregunta. No, pero es un disco... Porque está bueno lo que estás diciendo. Me deja pensando. No. Porque no es que el disco uno lo graba. O sea, hace 6 años que estamos juntos. No estoy reflexionando acá. Está muy bien. Está muy bien. ¿Sí? Bien. No, y la trinchera es catarsis. Es catarsis. No, y no es que uno tiene un disco que lo arma en un año. Por ejemplo, nosotros estuvimos 1 año y medio preproduciendo el disco, o sea, grabando todo el disco en la casa de Iván, durante 1 año y medio. Y después empezamos durante todo 1 año y medio más. Sí, el proceso de producción. Tuvimos 3 años seguro laburando. O sea, 3 años es la construcción de un disco. Es la construcción de un disco, entonces, claro. Lo que vos decís está buenísimo, porque es verdad, no es que una canción, no es que se trabaja en un montón de tiempo. Real, y ese tiempo es una canción, ¿no? Claro, claro. Acá tenemos más, pero no es que solamente es un trabajo colectivo, sino también es súper individual, porque vos arrancás grabando de una manera y terminás siendo otra persona, ¿no? Como... terminás siendo otra persona. Qué lindo también eso, porque es constructivo. Sí. Lo esencial no cambia, pero es constructivo desde el laburo en equipo. Yo me imagino que también debe ser complicado porque uno quiere hacer algo, hay que tener generosidad, solidaridad también, ¿no? Para poder equilibrar el arte en equipo, quiero decir, ¿no? Se me ocurre pensarlo de esta manera. Es que para mí ser músico es fundamentalmente tener la capacidad de poder vincularse con otros pares para poder hacer algo juntos. Que, perdón el sentimentalismo, pero sí, es sobre todo eso. Los músicos generalmente, lo digo como generalidad porque después obviamente hay casos particulares que no son así, pero creo que son personas que tienen una capacidad emocional o que fueron forjando a lo largo de muchas frustraciones y digamos, tiene una capacidad emocional de poder vincularse con los demás, cediendo un montón de cosas, entendiendo que hay que negociar otras. Qué bien eso. Para construir algo en conjunto. Los acuerdos, un contrato, si se quiere, un contrato cultural. Que me parece muy, muy sensible también lo que decís. Y esto hace al músico también, ¿no? La posibilidad de ser criterioso, de ser genuino y de poder acordar con el otro lo que quiere hacer. Decimos a través de una canción, pero esto aplica a todo lo que sucede en el vínculo, ¿no? Sí, Nico, porque estoy de acuerdo. Estoy muy de acuerdo con todo. No, pero bueno, pensaba un poco en esto. Me detuve en este proceso de 3 años que le llevó a ellos a hacer el disco. Creo que también ahí se construye también la identidad de como grupo, como evento artístico, como hecho artístico, que culmina en esto, en la salida del disco. Obviamente sigue expandiéndose con estas fechas como la que vamos a hacer mañana, claro. Ya llegó el momento de decir dónde, ¿eh? Bueno, ya llegó. Si están preparados, lo digo, ¿eh? Dale, anotamos. Es en Galpón B, que queda en el barrio de San Cristóbal. Galpón B Larga. Queda en la calle Cochabamba, y si tenés la altura vos ahí... Yo la tengo, buenísimo. Ya la voy a buscar. Creo que es 2536. ¡Cochabamba 2536! ¡Vamos! Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El productor del año. Cochabamba y Avenida Jujuy. Exactamente. Acá nomás, chicos. Sí, sí. Si vienen de zona sur pueden agarrar, por ejemplo, a la autopista 9 de Julio. Claro. O sea, Puente Pueyrredón, el mítico Puente Pueyrredón. Y se bajan ahí de la primera bajada de la autopista 25 de Mayo. Están a 10 cuadras. Al toquecito. Tom, ¿querías decir algo más? Perdón, Dale, Tom. No, lo que yo quería meter como bocado es la idea de... Está transmitiendo en vivo, claro. Además, como somos bandas independientes y under, además de todo los acuerdos que hablaban, que me parece está bueno, artísticos, hay un montón de otro laburo, que es el laburo de producir las fechas, de hacer prensa, ¿no? De la autogestión, que te lleva también en un... Te propone otro tipo de acuerdos en otro marco, que también es un laburazo. Ni hablar. Poder pensar una propuesta artística no solamente desde las canciones que haces, sino de cómo la vas a mostrar, de cómo la vas a comunicar. Digo, como que tiene todo un laburo que es te pone de repente a producir una fecha cuando nunca lo hiciste. Y encima decir, cuando está por medio la guita también, ¿no? Y hay mucha guita en el medio, la verdad. Nosotros ganamos mucha guita con esto. Entonces es más jodido todavía. No es fácil blanquear toda dividir, la guita. Claro, o sea, ¿cómo blanqueamos toda la guita que ganamos? Bueno, ¿entendés? Ahora cuando fue el... Ahora que pasamos para vamos a vimos un terrenito de goma para poner. Un bolso tengo yo, chicos, listo, si necesito. Bueno. No, la verdad es que la guita no es lo que abunda, menos en este momento del país, para nada. Pero justamente es cómo seguir, digo, por eso hablamos también, me parece que se relaciona con el tema de las crisis que hablamos antes, ¿no? En el momento en que uno tiene menos recursos materiales, cómo seguir produciendo videos, cómo seguir produciendo shows cuando la gente de repente tiene menos plata para Exacto. salir a comprar una entrada. Sí. Vos fíjate que además como público también lo primero que se ajusta es el entretenimiento, el cine, el teatro, los recitales. Con esto también convive el músico necesariamente, ¿no? Completamente, pero es como, eso también yo creo, si bien no nos deseo para nada una crisis, sí creo que en el momento de crisis hay el arte también se ve obligado, digamos, a reinventarse claro. y a proponer algo nuevo y a proponer, a seguir proponiendo. Es que digamos. Es resistir eso, es resistir, porque si no, ¿qué hacemos? No, tenemos dos caminos, dos opciones, o agarramos la almohada, la mordemos y lloramos, o salimos a mí la idea de resistencia me pone un poco triste también. O sea, sí. si bien la entiendo, prefiero pensar la idea de proponer más que de resistir, porque finalmente la resistencia es algo como... Te hace sentir como que te resignaste. Sí, no, es como... También me pasa eso, te detiene. Claro, hay algo de resistir que es como hacer fuerza para que no te lleven puesto. Ajá. Que la entiendo la idea, pero me da la imagen, o sea, me gusta más una imagen de estar en movimiento y proponer... Me gusta, queremos otra cosa, digamos, bien, para el gusta. Mundo, para el país, para nuestra vida, claro. para todo, digamos. Hacer para modificar, claro, me gusta la idea también. No, es una transformación. O sea, todos vivimos crisis internas que te llevan a una transformación. No resistís ante eso. Igual es real que la idea de resistencia frente a algo que es una crisis mucho más enorme es también... Es necesaria. Quizás es necesaria porque te convoca. Te hace lo que nos pasa ahora a nosotros. Saca lo mejor de uno también. Sí, y aparte también instancia. Te hace unir, porque sí. es esto, ¿no? Nosotros tenemos una serie de un ciclo, queremos armar un ciclo. Bueno, pero vos solo no convocás. Claro. Es que unirte. Unirte. Llega a otra. Entonces, finalmente es la salida, ¿eh? Unirse en todos, en todas las áreas, me parece. Bueno, ahora le toca a Soabra. Está representada hoy por Tom Viano, Nicolás y Iván. Bueno, ahora les toca a ellos. Nos toca a nosotros, a Soabra con un... Bueno, este disco le puse más oreja en esta semana porque para mí es nuevo. Digo para mí porque el disco físico lo tengo hoy, pero a través de las plataformas digitales, gracias a Nico también, lo escuché y les decía, creo que fuera del aire, les conté que lo escuché dos veces, a pulso lo tengo escuchado de hace más tiempo y creo que hay profundidad en la poesía, por eso lo primero que había preguntado fuera del aire a Tom era si eran letras tuyas. Las de las canciones. Sí, hay letras de cuatro de los integrantes. Yo compuse varias de las canciones. Bien. Bueno, sí, fue un laburo muy... Fue un parto muy lindo, digamos, ¿no? Qué fue lindo. Fue un parto largo, fue un trabajo de parto larguísimo. Por suerte zafamos de la pelidural, pero como que fue sacar... Es un poco lo que hablaban los chicos de la inversa, me parece. Es un proceso... muy individual y muy colectivo, y es un proceso donde uno se expone mucho, ¿no? En el buen sentido de exponerse, porque un poco lo que hace es compartir, me parece, lo que hacemos los artistas es compartir un poco las cosas que nos suceden, digamos. Entonces siempre es un momento de mucha sensibilidad sacar un disco, porque claro, aparte quedó sí, ahí claro. y no lo podés modificar, ya no lo podés toquetear, digamos. Claro, no. Como que queda, es una foto. Una foto de ese momento. Es un registro. Es un relaburo de aceptación, me parece también, ¿no? Como que, bueno, sí. es lo que es. Yo no puedo pedir temas del disco porque seguramente tienen otros instrumentos, ustedes habrán elegido para hacer en la versión radial. Podés probar. A ver. A mí porque me llamaron la atención varios temas y uno de ellos es Viaje. Yo quería saber de qué onda con esa letra. Bueno, esa letra habla, es un poco a partir de una conversación con el baterista de esta banda. Sí. En un momento de mucha angustia por lo que es no saber lo que pasa después de la vida, digamos. Claro. Entonces, esos procesos existenciales justamente de esa especie de ansiedad o de finalmente nos enfrenta a la falta de control sobre las cosas, ¿no? Exactamente. En verdad no podemos controlar nada, pero la muerte menos que menos, digamos. Exacto. Es muy poco lo que se puede controlar. Entonces, un poco a partir de esa charla fue el tema. ¿Ese se puede hacer? Se puede hacer. Viaje, Soabra, sí. Desde la ilusión detrás. Thank you. decidió ser eterno. Y en su caminar, la muerte no es más que una posibilidad. Límite del infame tiempo, del lugar, nada sabemos. Hoy lo que te trae el recuerdo no es lo que serás. Del espejo roto nada nuevo, solo una intención de nuestro tiempo. Del lugar nada sabemos, él marchó con sus espejos y a nosotros solo nos tocó mirar. La era, era, era, era, era, era. La era, era, era, era, era, era. La era, era, era, era, era, era, era. La era, era, era. Iban prometiendo universos para dibujar en colores verdes. Todo el cielo verdes iban prometiéndose universos. Del lugar nada sabemos, él marchó con sus espejos y a nosotros solo nos tocó mirar para atrás como el viento levanta llevará, te estará esperando aunque así no lo quiera, vestida en sus manos de amor. Mirar para atrás como el viento levanta polvadera al que te llevará, te estará esperando aunque así no lo quiera, vestida en sus manos de amor, queriendo viajarse con vos. Yo quiero contarles que verlos, además, terminar de interpretar la canción y verse las miradas cómplices, me imagino que eso también hace a recordar, che, cómo nació este tema y esa conversación con el baterista. ¿Te emociona un poco, Tom? Sí, lo que me emociona en verdad es un poco la sensación de que las letras se van todo el tiempo resignificando, ¿no? Como que algo que uno piensa que escribió para algo, de repente uno un día lo canta y se le reconstruye un poco lo que... Como el libro que agarras por segunda vez. Totalmente. No leí muchos libros por segunda vez. Yo no leí muchos libros. No leemos. Acá nadie lee. Somos de la generación que no lee, como dijo Leemos Karina. Publicaciones en Instagram nosotros. Mal hecho, chicos, mal hecho. Bueno, probalo. Tiene que ver con eso. No, encontrás una segunda lectura. Bueno, una segunda películas lectura. Por segunda vez. Digo, lo mismo. El mensaje, sí, claro. La novia por segunda vez. Bueno, las segundas veces no es verdad que no son buenas, eso depende. Total, es que nosotros vivimos de repetir, además. O sea, nosotros pensá que nos juntamos dos o tres veces, las veces que ensayemos, a tocar los mismos temas y los podemos tocar 2 años seguidos. Entonces, tenemos que contarle la vuelta a la idea de repetir, porque claro, si no la idea es de repetir, claro. Y siempre va a surgir diferente, porque te vas a sentir diferente también, ¿no? Pero con la música además pasa siempre, porque más allá que estés tocando, un disco grandioso. Sí lo escuchás un millón de veces. Sí. Yo hay discos que escuché desde que tengo 6 años hasta hoy, por, no sé, millones de veces. Y no es que te aburrís. Es como increíble. Que, como es que increíble. Los músicos en general estamos acostumbrados a repetir, justamente. Y de hecho, en cada situación sucede algo distinto, claro, no sucede nada, que también es que sucede algo. Viste como la Chacarera del 55, que ustedes grabaron con la Inversa, ¿cuántas versiones tiene? ¿Cuántos años tiene? No, todas las canciones que tenemos con la Inversa ahí son una repetición. Hay un par de esas canciones que ya queremos que... Que ya está, cumple que ya pasó. Ciclo, ¿no? Ya se van a pero apenas lo grabaron. Sí, sí. Apenas lo grabaron. Bueno, le toca a la inversa ahora. ¿Otro tema? Claro. Ah, esto es tremendo. Uno solo. Claro, o sea, lo que no podemos controlar, además de la muerte, es el tiempo. Bien. Y el programa también está llegando al final, ya es tremendo, porque bueno. Yo quiero media hora más, mínimo. No, pero vamos no, a podemos, estar, no, claro. No podemos. Todo el día acá. Claro, nos quedamos. Tenemos media hora más, nos acaban de notificar del cofre. Vamos con otro tema, con la inversa. Una canción de la inversa que se llama La Cruzadita. Bien. También hay 15. Me encantó. pero me encantó la versión de la inversa. Le vamos a mandar un beso a Ezequiel Malek, que está mirando. Un beso, Ezequiel. Un beso. Che, y acá estamos haciendo vivos, Guerra ya de vi. Y a, alguien pide. Son los hijos de la tecnología. Michelle pide que Nico se tire un chiste fuera de lugar. Ah, sí. Que es especialista. Es especialista en los chistes fuera de lugar. No puedo. Los obligo a ser profundos. Después del tema de la inversa. Claro. Después viene rondita de chistes. La inversa Mazo Abra. Mañana a las 21, previa del feriado, Galpón B, Cochabamba 2536 en Cava. La inversa con el último tema de esta nota, chicos. Fantástico. Cuando quiera. Dale. 1, 2, 3. Sin dudarlo voy para Santiago. Forastero es quien me lleva a Chala y parece hermoso pago. A Chala y parece hermoso pago. Del misterio de las siestas que arden, puro sonco y puro miski, madresario de cobijo. Se encendió el micrófono. Bueno, llegamos a la 1 de la tarde. Voy a pedir permiso para escuchar un tema más. Y esta vez por los chicos de Suabra. Dos para cada uno. Dos para cada uno. Me encanta que la generosidad de los chicos es, uno está filmando al otro. Son hijos de la tecnología, lo han dicho. Están en otro tiempo. Nos ayudamos mutuamente, ¿viste? Está porque genial, si no, eso, está nosotros genial. Nosotros no tenemos manager, no tenemos community manager tampoco. Community manager. No, claro, no, no. Tenemos, pero somos nosotros mismos. Tenemos claro. todos los roles los tenemos. Porque... Está perfecto. ¿Qué hacemos? Bueno, Suabra también. Ahora sí, para el final, ver, el disco. ¿Cuál hacemos? Dele que nos vamos, chicos. ¿Coraje? Ah, qué temazo, bueno, Coraje, dale, también. Okay, dale, yo ya pedí uno, así que hagan el que quieran. Me gusta, quiero observar lo que tocan para después. Dos guitarras, Zoabra, La Inversa, mañana van a estar juntos en Galpón B, 21 horas. Dari, ¿puedes decir exclusivo? Exclusivo. Zoabra en vivo. Si al despertar tuviera valentía para empezar de frente un nuevo día, ya todo estaría cerca. De dónde ya. Para empezar, mi cama derretía la suciedad que ayer era tan limpia, y nada de esto prometía ser una pelea absurda de mi pared, con las fuerzas oscuras comiéndose todo lo que creo que soy. Ah, ah, ah. Concentración, y ya perdí la cuenta en el fragor de esta batalla, canto hoy, mañana, ¿qué será de mí? Una vez más, estar así tranquilo, tal vez por hoy, dejar de hacerme ruido, que huele todo por los aires, y en mil pedazos de lo que soy, tendré que ir levantando reconstrucción. Que hoy no hay Dios y tendré que ir pensando en salir. Ojalá pueda salir de aquí y ser también parte de este paisaje. Vamos, gente, ojalá pueda yo también salir de aquí. Gracias, Zoabra, gracias a La Inversa. Seamos felices, que es imprescindible. Gracias, Don Chigu, gracias, Lidia del Valle, gracias, Sole Tuchilo. Gracias a ustedes por la invitación, un placer. Gracias a los mates que hubo también. Gracias, Sole Tuchilo, desde la puesta en el aire. Seamos felices, que es lo imprescindible, y seamos libres, que lo demás no importa nada. Bueno. Raíces de mi tierra. Raíces de mi tierra. Ellos son Don Sigu, segundo Fermín Maldonado, Lidia del Valle Gómez, Nacho Fernández Lirio y Karina Maldonado. Vuelven el sábado que viene a las 10. Un espacio de resistencia que piensa y debate desde la radio. Un programa de folclore. distinto.